A 10 minutos de las 8 de la mañana, el contacto es con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Con Luis Contantini. Luis, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Bien, bueno, bien. Me alegro. Con una mañana algo compleja en materia de tránsito, sobre todo en los accesos a Capital, Jorge, y en la zona norte de la provincia, porque la niebla está trayendo grandes complicaciones, sobre todo en la autopista Panamericana, en sectores de la autopista Richeri y en la Plata Buenos Aires. Aún tenemos visibilidad algo reducida, sobre todo en los sectores bajos, hablamos en el tramo Quilmes-Dock Sud. Y además hay que dar cuenta de un grave accidente, lamentablemente, que se registró en la ruta 9, esto es en el kilómetro 283, en Alvear, provincia de Santa Fe, Mano Rosario, un choque múltiple entre dos camiones, un auto y una camioneta, generó, lamentablemente, por el violento impacto, el deceso de una persona. La circulación está interrumpida y además por niebla está cerrado el puente Rosario Victoria y no se puede circular por la autopista Rosario Santa Fe debido a la misma razón. En cuanto a la ruta nacional 226, tránsito abundante en la zona centro de la provincia, por el momento no hay mayores complicaciones, mientras que la ruta 3 tenemos alguna neblina también que se registra hacia la zona de Cañuelas, circular con prudencia, aquellos que tomen la autopista 6 a Cañuelas también hagan lo mismo, y un panorama similar se da en la ruta 5, en este caso hacia la zona de Luján, Jorge. Luis, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. Luis Contantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en rutas de la provincia.